en México. La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió, por segunda vez en la historia, un caso de feminicidio en el que las autoridades cometieron errores y omisiones en la investigación. Pese a que, en diversos estados mexicanos, el delito de feminicidio está tipificado y se registra un elevado número de casos, las condenas son reducidas. Desde CIMAC Radio, Gabriela Godínez nos comparte la información. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Máximo Tribunal de México, admitió para su análisis el caso del asesinato de la joven Carla del Carmen Punciago Luciotto, en el que las autoridades judiciales de San Luis Potosí, entidad ubicada al centro norte de México, cometieron omisiones y malas actuaciones al investigar este feminicidio. Esta es la segunda ocasión en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrae para su estudio otro caso de feminicidio caracterizado por la impunidad y la falta de acceso a la justicia para las víctimas. En marzo pasado, la Corte emitió un fallo histórico al ordenar a las autoridades del Estado de México volver a investigar la muerte de Mariana Lima Buendía, joven asesinada en 2010. La Procuraduría General de Justicia debe resarcir todas las fallas que cometió en su indagación al considerar que no se trató de un feminicidio, sino de un suicidio. En el caso de Carla del Carmen, ultimada en 2012, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho solicita a la Suprema Corte de Justicia que repare la investigación de los hechos hasta la etapa de la averiguación previa, a fin de que se repongan todas las omisiones que ignoraron en la violencia que padeció la víctima y derivaron en que el agresor fuera sentenciado por homicidio culposo y no por feminicidio, y al final quedara en libertad. Carla del Carmen Punciago era estudiante de nutrición y trabajaba como masajista. Fue asesinada cuando tenía 22 años. La Procuraduría General de Justicia clasificó su muerte como un accidente, pero su familia considera que fue un feminicidio. Su madre, Esperanza Luciotto, relató a CIMAC Noticias que a mediados de 2012, Carla conoció a Jorge Basilacos Reyes, empresario potosino que le invitó a trabajar como edecán en la Feria del Estado. A las 2 semanas de haber sido contratada, Carla contó a su madre que Jorge le había robado el celular y la había ofendido verbalmente, porque al empresario no le gustaba que ella platicara con sus amigos. La joven dejó el empleo, pero Jorge la siguió buscando y le ofreció trabajo como edecán en el Play, una discoteca de su propiedad. Fernando Luciotto, hermano mayor de la joven, narró que la noche del sábado 27 de octubre de 2012 dejó a Carla en las puertas del Play. Al regresar por ella a las 2 de la mañana, se percató que el lugar estaba vacío, aunque a esa hora solía estar siempre lleno. Escuchemos el relato de Fernando Luciotto. Y me dijeron, no, pues es que se cortó, pero ya está hablando Jorge con ella. Y, ay, ¿cómo que se te cortó? No, pero no puedes pasar, que no sé qué. Ah, ¿cómo que no? Y me metí así casi corriendo. Y estaba en la cocina del lugar. Ella estaba tirada en un charco de sangre y con una chava agarrándole las manos. Carla fue trasladada de urgencia al Hospital Central de San Luis Potosí. Los médicos pidieron a su madre su autorización para amputarle la pierna derecha, pues tenía una herida de más de 10 centímetros que le había tocado el hueso. Tras la operación, Carla estuvo en terapia intensiva. Escuchemos el relato de Esperanza Luciotto. En eso apenas voy, cuando ya los policías me están sacando los de seguridad del hospital. No puede estar aquí. Digo, ¿cómo no puedo estar? No sé qué tiene mi hija y es esa que está ahí. Las autoridades dijeron que la muerte de Carla fue un accidente, sin considerar las pruebas aportadas por la familia ni el acoso del que fue víctima Carla. En agosto de 2013, un juez dictó auto de formal prisión contra Basilacos por homicidio culposo, pero pudo pagar la fianza y quedar en libertad. Desde julio de 2011 en San Luis Potosí, está tipificado penalmente el delito de feminicidio. Se estipula que se debe investigar las muertes de mujeres en las que haya existido alguna relación entre la víctima y el victimario y hubiera signos de violencia sexual o antecedentes de cualquier agresión. Hasta ahora, en la entidad no hay sentencia alguna por este crimen. La organización Enfoque de Igualdad detectó que de 2003 a 2013 se cometieron 203 casos de feminicidio y 109 asesinatos de mujeres. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anaísa Mora, Gabriela Godínez, Radio CIMAC.